Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar en Cerca de la Revolución. El café en Easter, regenteado por Omar Chabán, era uno de los lugares más importantes para el under de los 80. Soda Stereo tocaba constantemente en este escenario ubicado en un primer piso de la Avenida Córdoba, llegando a Pueyrredón. Este registro es de 1984, poco antes de que Soda grabara su primer disco. Escuchamos Te Hacen Falta Vitaminas. Soda siempre se preocupó por cuidar su imagen. En 1984 trabajaron en su primer videoclip, toda una rareza para la época. Y el tema elegido fue Dietético. Ya.

te quise mentir diciéndote algo bueno. Que te duela, que te duela, que te duela. Nunca dije que te quise, pero te quise mentir diciéndote algo bueno. Que te duela, que te duela, que esperar es esperar. Esperar es esperar. Llame para hablarte de algo, esperando que alguien haga algo. Lo único que haces es esperar que pase algo, pero no haces nada, nada más que esperar. Es esperar, esperar. Cerca de la Revolución es una producción de todo el staff de rock.com.ar. Gracias por acompañarnos. Chau.